El pulso diario. Ejecución, energía y acción atómica. Procesando ideas. Procesando ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, mi nombre es Richard Mujica del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 15. Tienes el mapa perfecto en la cabeza. Abres la libreta, miras la lista y no te mueves. ¿Te pasa? A mí me pasa también. La planificación nos da mucha calma, pero la ejecución nos pide presencia. Hoy bajamos al terreno. Hablamos de las acciones diarias. Hay muchos sistemas y métodos de productividad o efectividad personal, pero hoy te mencionaré algunos que me parecen prácticos y que me han ayudado hasta ahora. En futuros episodios tendremos tiempo de analizar otro tipo de métodos y si ya usas un sistema, está perfecto. Hay similitudes entre todos ellos y eso es lo que vamos a aprovechar. Hoy quiero darte una pauta para entrar en acción. Un sistema simple, el BUJO o Bullet Journal. Muchos sistemas te prometen orden absoluto, pero la vida es fluida. Por eso el método de Bullet Journal encaja también. No es una agenda rígida, es un lienzo flexible. Ryden Carroll, su autor, lo diseñó para capturar lo urgente, pero también para reflexionar sobre lo importante. Su fuerza está en la sintaxis mínima, o sea, cómo anotamos las acciones y las tareas que tenemos cada día. Para esto propone un punto antecedido, o sea, el bullet journal, ¿no? Un punto antecedido para una tarea. Un círculo pequeño para un evento. Un guión para una nota. De esta forma externalizamos el caos y el cerebro va a descansar, porque finalmente ya tenemos capturado eso que estábamos pensando. Esto lo podemos entender como un ritual moderno de memoria externa. Como los quipus andinos ya se anotaban, como diferentes tipos de escritura, tablillas mesopotámicas, etc. Siempre ha existido un sistema donde hemos anotado y externalizado ese tipo de conocimiento, apuntes, etc. De esta manera convertimos el peso mental en un trazo visible. Liberamos espacio cognitivo para crear. No luchas contra el sistema, más bien caminas con él. La importancia real de las notas diarias. Ahora hablemos de las notas diarias. Un error común es evaluar solo al final del año, pero el crecimiento ocurre en lo pequeño. Las notas diarias son tu diario de campo personal, digamos desde un punto de vista de la antropología o las ciencias sociales. Registramos ahí los avances mínimos, anotas bloqueos inesperados, capturas ideas fugaces antes de que se evaporen, como habíamos dicho en los primeros episodios. Con el tiempo aparecen patrones claros. Ves qué te agota y qué te enciende. Podemos entenderlo como una autoetnografía aplicada. Te observas con curiosidad, sin juicio, y eso transforma la productividad en autoconocimiento. La libreta o tu agenda deja de ser un jefe, se vuelve un espejo. Atención, time blocking y cronotipo. Para ejecutar necesitas proteger tu atención. El problema actual no es la falta de tiempo, es la fragmentación constante. Notificaciones cruzadas, pestañas abiertas, mensajes que nunca paran. La atención es un recurso infinito. Si no lo cuidas, se evapora. Aquí entra el time blocking o los bloques de tiempo. La idea es reservar ventanas de tiempo en tu calendario. Ya, pensadas con anterioridad, como si fueran citas contigo. No planificas tareas sueltas, planificas bloques protegidos de tiempo. Y para elegir qué hacer en cada bloque, mira tu cronotipo, o sea, es tu ritmo biológico natural. Algunos rinden en el amanecer, otras personas en la noche. No es falta de disciplina lo que nos afecta o lo que nos impide avanzar. Muchas veces es un elemento más biológico. Si alineas tu trabajo con tu energía, dejas de nadar contracorriente. El trabajo va a ser mucho más fluido. Vas a poder obtener lo que estás buscando. Acción atómica y ejemplos aplicados. Veamos cómo se aplica esto en la práctica. Usamos acciones atómicas, es decir, fragmentamos la tarea hasta que la resistencia mental desaparezca. O sea, lo más pequeño posible, lo más fácil de accionar. Si investigas, si estás haciendo una investigación, no anotes avanzar en el capítulo etnográfico. Más bien escríbelo. Transcribir 5 minutos de la entrevista con el artesano, algo así. Si estás en la formación académica, no digas estudiar teoría social. Puedes decir resumir 3 conceptos clave en una sola hoja. Si estás en la producción de tu podcast, no pongas grabar episodio. Escribe revisar guión o marcar pausas o calibrar el micrófono. El cerebro arranca. Y luego fluye. La inercia hace el resto. Cada microacción es un puente. Con todo esto, cruzas la brecha entre la idea y el hecho. Caja de herramientas. Te comparto 3 recursos para acompañar esto. 1, que busques una aplicación. La más sencilla posible. Focus to Do es una alternativa, ya que permite la gestión de tareas. Tiene un pomodoro, del cual hablaremos luego. También he utilizado Todoist, ¿no? Y también puedes utilizar una libreta, ya que el Bullet Journal apunta también por esa vía. 2, que puedas leer justamente el método Bullet Journal de Wright Carroll, publicado en el 2018. 3, la alternativa de leer Hábitos Atómicos, de James Clear, un clásico del 2017, que estoy seguro que trataremos en el futuro. Reflexión final. No se trata de hacer más, se trata de estar más. La ejecución diaria es un acto de cuidado. Cada pequeño cierre, cada tarea realizada, es un ladrillo con el cual construyes tu identidad. Así vas construyendo tu palabra del año. ¿Recuerdas el episodio 12? Aquí, en el día a día, se conectan tus metas con tus proyectos y tu camino. Y todo es un proceso. No es perfecto porque lo estás construyendo en cada acción y en cada paso. Con este capítulo cierro esta pequeña serie y al mismo tiempo se abren las conexiones a futuros episodios con técnicas específicas, aplicaciones o sesgos compartidos, como hemos ido realizando hasta ahora. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Recibiré tus comentarios a mi correo personal richard@pachacamani.com. En Mastodon me encuentras como @muxica@masto.es. Y también en LinkedIn. Te recuerdo que tenemos una lista de correo de este podcast. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.